Bueno, muchas gracias, Emilio, por esa estupenda entrevista con Ralph Johnson. Gracias a Ralph, que además les tengo que decir que me acaba de llamar a darnos las gracias. Me acaba de llamar ahorita. Buena gente, es un bacán. Yo quisiera tener 69 años y hablar así, ¿o no, muchachos? Nico, pues, María Juliana. Hombre, y además ¿no? un tipo sí, pues que hizo de todo. O sea, un duro, ¿no? Un sí, duro, me encantó. Más allá del bien y del mal. Sí. Él es fresco, sí. Bueno, y un grupazo. María Juliana, ¿habías oído de Earth, Wind and Fire algunas canciones? Claro. Esta canción que pusieron al principio la había oído varias veces, muy buena. Bueno, el tema del día, Nicolás. Bueno, vamos a hablar entonces del tema del día. Mire, le cuento. ¿Ve? Lo agarro siempre. Anótelo en un papel, hermano. Sí, lo tengo, pero es que usted no tiene. Que se lo no ponga en un papel paciencia. Y lo ponga en el escritorio. No me tiene paciencia. Hermano, pero Orlando, ¿por qué no se lo mandas en un papel, hermano? En serio. No. Por Rappi. Que mire, lo escriba. ¿Qué o a quién? A ver, Laura, ¿cuál es el tema del día? No, no, Nico, pero es que de verdad, todas veces es lo mismo. Hazme un favor, ¿quién quiere manejar el tema del día a partir de hoy? Escrito. Ya, liquidado el tema con Nicolás. No. Alguien lo puede tener que yo le pregunto y den el tema del día inmediato y no empiecen. Mire, el tema del día. No, eso no es radio. ¿Cuál es el quién se va a encargar del tema del ¿qué día? ¿Qué o a ¿Laura? ¿Quién ya no soportas más en esta cuarentena? ¿Y tú te encargas, María Juliana? No hay ningún problema. ¿A partir de hoy? Sí, perfecto. No, porque es que esto ya llega a un punto en que uno se mamó. ¿Me explico? Bueno. No, pero es que esta vez es espere. Es que mire, poco es que usted poco, no sabe Nicolás, cómo escribirlo. Poco a poco, Nicolás, poco a poco. Escribes uno en un papel con esfero y lo pones en donde estés trabajando con una cinta pegante. ¿De acuerdo? O si no, ¿saben qué? Lo manejo yo. Se acabó esto. Y Nicolás pues pondrá la calificación. Es un papelito, hermano. Eso no es más. Listo. Tema del día, María Juliana. ¿Qué o a quién ya no soportas más en esta cuarentena? El presidente Donald Trump de los Estados Unidos acaba de decir con razón, ojo, porque pensaríamos que está loco, pero no. ¿Qué? Que la tasa de mortalidad en los Estados Unidos es una de las más bajas de cualquier país en el mundo. Entonces todo el mundo le dice, pero ¿cómo así? La doctora Deborah Birx, que es la que maneja el Task Force, que es la fuerza de trabajo del coronavirus, pues se sintió halagada con esto y repitió una de las más bajas tasas de mortalidad en el mundo. Entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así si aquí se han muerto 47.600 y en la guerra de Vietnam fueron 58? Pero estas son las estadísticas y dice, los Estados Unidos tienen la tasa de mortalidad número 33, medida en las muertes dividido por el número total de casos en los 134 países que han seguido la Johns Hopkins University. Eso significa que más de 100 países tienen más mortalidad que los Estados Unidos. Segundo, comparado con los 10 países con más casos, los Estados Unidos es el segundo en mortalidad como porcentaje del total de los casos. Eso significa que 8 países les ha dado mucho más duro el coronavirus con más alta mortalidad que en los Estados Unidos. Tercero, los Estados Unidos rankean como número 2 en el mundo cuando se calcula el número de muertes por 100.000 personas. Cuando la mortalidad es medida por 100.000 personas entre 10 países con los mayores casos, los Estados Unidos es séptimo, con Irán, Alemania y China por debajo en los números de 100.000 personas, número de muertes por 100.000 personas. Vamos a hacer un repaso. ¿Quieren un repaso matemático o eso puede ser un poco difícil? ¿Tú cómo eres para la matemática, Laura? Perversa, probablemente. María Juliana, una vez con un menú pésima. Dos. Orlando, más o menos. Like it. Qué pena, me gusta, qué pena, Orlando. Laura Natalia, también es que ayer te viste con un profesor de matemáticas porque quería recordar o más o menos. Laura Natalia. No está, menos dos automático, no acuérdense. No. Y Nico, ¿usted qué tal es para las matemáticas? pues, le voy a preguntar que si puedo sacar calculadora para este reto. No, es que pero calculadora necesita. Científica, Nicolás. Si yo pues le pregunto a usted por qué, yo le pregunto a usted por qué I es irracional, ¿necesita calculadora? No, obviamente que ahí sí. Entonces, no necesito calculadora. No. Es muy sencillo. No calculadora, porque vamos a hacer más bien una de literatura, ¿sí o no? Ah, ok. Fácil. Mucha atención, voy a leer muy despacio. Espero que Nicolás quede de primeras. Bueno, espíritu. ¿Listos? Un miércoles 17 de abril, víctima de la malaria, falleció a los 58 años de edad el novelista, escritor y poeta colombiano Jorge Isaacs. Su única novela, María, lo inmortalizó. La historia de Efraín y María es considerada una de las más destacadas obras de la literatura. Y recuerdo la versión fílmica con Tyrone Power y con Fernando Allende, amigo de mi papá. Qué buena. Que decirlo porque Fernando era un churro. Bueno. Y María murió de epilepsia, ¿no? Me acuerdo. Sí, claro. La pregunta es, ¿en qué año nació Jorge Isaacs? Sencillo. Ah, eso sí está muy fácil, pues. Aquí puede escribirle usted, ¿no? Se queda ahí. Así es fácil. No, cállese un rato, hermano. Mándela, está peor que Orlando. Fresco. Fresco, hermano. ¿En qué año nació el poeta, escritor Jorge Isaacs, que solo hizo una novela? María. María, llena eres de gracia, que inspiró la película con Catalina Sandino. No, mentira, no tiene nada que ver. Listo, faltan 16 segundos. Tenemos un menos uno. Tenemos un menos uno. ¿De verdad? Claro. Se pudrió todo. ¿Lo puede decir, Nicolás? Pues no sé cuál. ¿Yo? ¿Quién se le ocurre que me emociona clavarle un menos uno? No me diga que Mr. Bíceps. ¿Mr. Bíceps quién es? Orlando Rivera Ruiz. Menos uno para Orlando Rivera, muchas ¿pero gracias. ¿Por qué? ¿Qué contestó? Me muero de la curiosidad. Sí, ¿qué pasó? No, en el más lejano. ¿Cómo se siente, Orlandito? Bien. 1831 fue lo que escribí, no sé. ¿Pero cómo se siente? Normal. O sea, no hay variedad. Normal. Nada nuevo. Chapó para María Juliana Correa. En los hijos. No más uno. Ya leo. Logros que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Laura Catalina Hoyos, 1852. María Juliana Correa, 1880. Orlando Rivera, lejos, 1831, de la época de Simón Bolívar. Laura Natalia Franco, 1850. Jonathan, 1854. Y Nicolás Samper, 1850. La respuesta correcta es 1895. Año en que murió. No, momento, ¿viste pronto? Ah, no, pero tú preguntaste nació. Preguntando nació. Sí, él preguntó nació. Tú preguntaste nació. Claro. Sí, pregunté. Tenemos un menos uno. Tenemos un menos uno por otro lado. Punto que se da. Punto que se quita. No. ¿Qué? No. Entonces, ese más uno es mío. Están los audios. No. Dije, ¿todos están de acuerdo que dije cuándo nació? Sí, señor, dijo cuándo nació. Sí, listo. Sí. A 1895 se le quitan 58 años y es 1837. Chapó para Orlando Rivera, se devuelve. Uy, pero ¿cómo se devolvió ese boomerang? ¿Cómo se devolvió? ¿Qué tal, Orly? ¿Qué tal, Mr. Bíceps? Me gusta el destino. Pero mira lo que acaba de se pasar. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Se muere el tablero. Menos uno para María Juliana no. Correa. Mire, pero yo voy a la vida. Ah, sí. Pero punto que se da, punto que no se quita. Pero, la vida pero es mala la formulación. Del afán, no, no importa. Mala formulación. Ah. Les doy la respuesta a la pregunta mal formulada. Punto. Y María Juliana, toda agreste y toda peleadorcita, tenga. Sí, papá. Ay, me quita mi punto. No, pero ah, si fue honesta, sí, Juli, para qué divina. Sí, ¿qué inseguridad? ¿Qué inseguridad? Tanta honestidad. Sí, fair play. Eso, hubo fair play de María Juliana. Sí, total. Total. Ella no sabía que le iba a clavar menos uno, hermano. Ay, sí, eso no. Sí. No, ni nada. La maña que mete. No, ni nada. Que es ella, bueno, ella no se dio cuenta de lo que estaba proponiendo. Ella pensó que se iba a acabar el punto y no se iba a acabar ningún punto. No se dieron cuenta se de lo que pasó ahí. El tablero se mueve. Despega, despega. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laura? Orlando y Jonathan están empatados con menos 11 puntos. No se María dejan Juliana, ir al final. Muy bien. Bien, Orly. María Juliana, después de tener su momento, punto, sí, perdón, Ariadna punto, Gutiérrez, sí, queda ahora con menos 4 puntos. Yo estoy en ceros. Nicolás tiene 17 puntos y Laura Natalia 19. Orlando viene siendo el Steve Harvey del arepa. No pasó gran cosa. Bueno, Orlando, ya, hermano. Ya, no, gracias, Orlando. No más preguntas, tenemos que ponernos. Orlando normal. Es la que ganó. No, normal, la respuesta era, usted está a 6 años, yo puedo darle a usted por 6 años nada. Punto, chao. Jay Lee, más featuring John Wonder. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pues hoy tengo un momento muy feliz para comentar y sé que Nico se va a enloquecer y sobre todo sé que Laura Hoyos y María Juliana van a llorar. El príncipe Luis, el más joven de la familia real de Cambridge. Sí. Cumplió hoy 2 años. Oh. Pero momento para celebrar, no, sale con una camisa. El niño es, creo que el tercero en línea, ¿no? Primero es, ¿cómo es que es? Guillermo, Charlotte y el príncipe Luis. Bueno, el príncipe Carlos y la duquesa los acompañaron en esta celebración. La duquesa se llama Camila Parker Bowles. Otra celebración. ¿Seguimos? Por favor. A ver. Estoy muy contento con lo del príncipe. Muy contento. Otra nota bonita que tengo es... es muy bonita, ¿no? Es muy linda. Sí. Así es, Nicolás, cuando uno le empieza a hablar del día, el tema del día. Bueno, una mujer de San Francisco contrató un avión para evitar la prohibición. Búsqueda de su perro perdido y lo encontró a su puppy de nombre Jackson y lo encontró en un refugio de perros en el sur de California. No sé qué hacer con esta nota. Ay, eso sí. El día que ya pasó y la... ¿Te parece bonita? Sí, claro. ¿Tienes fotos del encuentro? Con su perro. No, no las tengo. Estaba era viendo ya pasó las de la noche el que llega. Príncipe. Babyface y Teddy Riley rompieron el Instagram. El ganador y productor Kenny Babyface Edmonds y Teddy Riley rompieron el Instagram. La aplicación se destrozó de la cantidad de likes, de la cantidad de seguidores en esta plataforma. Tenemos hoy un muerto importante del cual me rehúso a hablar. Dejo que Emilio hable y espero que Nicolás, le dé fin a la nota porque creo que se va a alargar. Adelante, Emilio. Pues hoy se cumplió lo que muchas veces ha dicho Nicolás Samper, y es que el humor está de luto. Porque y con mortaja prestada. No, esta sí es mortaja propia. No, esta sí es propia porque es un tipo que hizo mucho por el humor en Latinoamérica, y me refiero a Marcos Moonstock, uno de los fundadores del grupo Lelutier, que falleció hoy en Buenos Aires a sus 77 años. Hace unos meses él tuvo que retirarse de los escenarios porque tenía un problema de salud, y se cree que este problema de salud fue lo que tuvo que ver con su muerte. Marcos Moonstock visitó Colombia muchas veces. Yo pensé que vivía acá. Lelutier eran como Serrat en una época en que venían todos los años. Y el comunicado de Lelutier dice: después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió. Yo particularmente estoy afectado por la noticia porque Lelutier son ídolos míos desde que tengo 13 años y me parecen excelentes, de los grandes humoristas. Y además Moonstock era una pieza fundamental en el grupo porque él era el que componía los textos de las obras de ellos, de los sketches de ellos, y era simplemente monumental. Además, con un humor inteligentísimo siempre y de un gusto impecable. Entonces, Nico, paz en la tumba de Marcos Moonstock. Adelante, Nicolás. Sobre esa nota. No, pues básicamente para complementar lo de Emilio, pues que su voz, además, una voz extraordinaria, una voz inolvidable. Gran locutor, no, además. Pero gigantesco. Apareció en, no solamente en Lelutier, digamos, en su tarea habitual. Era un hombre, un gran estudioso de la lengua española, tanto que en marzo del año pasado hizo una especie de monólogo de 15 minutos que fue publicado por el diario El País de España, en donde hace unas conversiones sobre ciertos modismos de tiempo de varios lugares en Sudamérica. Un monólogo muy interesante, muy inteligente, y pues bueno, se fue Marcos Moonstock, un verdadero genio de la comedia, de la inteligencia y de los juegos de palabras. Recordemos que tuvo dos incursiones. Sí. No soy él, estuvo vos, en ¿soy No yo? Sos vos, soy yo. Él era el psiquiatra. Madre. Era monumental. En Torrente estuvo también. Y en la película Bolt de Disney hay una escena famosísima que hay tres palomas, que las voces en español son Lelutier, y eres una de ellas. Sí, sí. Soberano podrido. Perdón, no. Pero pasen la tumba, ¿no? Sí, claro, hombre, un grande. Descansamos. Sí, yo tuve el privilegio de verlo en vivo dos veces. Lo vi en Corferias en el 2003 y en el Palacio de los Deportes hace como 5 años. Un grande. Hoy, hace no sé cuántos años, nació el inglés Peter Frampton, Emilio. Uy, hace 70 años nació Peter Frampton. Oh. Ídolo, él hizo uno de los discos en vivo más vendidos de todos los tiempos, que es el álbum Frampton Comes Alive del 76. Él nació en Kent. Y bueno, vamos a recordar de Frampton Comes Alive esta canción que es un clásico indiscutible, Baby I Love Your Way. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. María Juliana. Planes para reabrir algunos negocios en Georgia esta semana han disparado el gatillo de muchos alcaldes locales del estado que dicen que el gobernador está ciego, y una mezcla de felicidad y de ansiedad de las pérdidas que han sufrido los negocios comerciales durante esta crisis del coronavirus, entre una serie de protestas por toda la nación demandando acción inmediata para reabrir los estados, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció el lunes permitir a los gimnasios, a las boleras, a los salones de pelos y de uñas, peluquerías, a los terapistas de masajes y a más a reabrir sus puertas a partir de pasado mañana y buscando una distancia social y unos requerimientos de higiene. Los bares y los clubes nocturnos, discotecas, estarán cerrados, pero los restaurantes y teatros se abrirán el 27 de abril, que se abran el próximo lunes. Muchos alcaldes en Georgia dicen que no les dieron noticia del anuncio y se preguntan por la decisión del gobernador. El alcalde de Atlanta, Casey Lance Buttons, le dijo a CNN el hoy que no había hablado con el gobernador hasta que se dio cuenta de la decisión de abrir los negocios. Dijo que le parecía una absoluta locura porque los síntomas van a crecer, los enfermos van a crecer porque hay mucha gente que no está testeada. Qué pena, veo que hay gripa en la mesa. Georgia no ha visto una trayectoria grande en los nuevos casos. Cerca de 90.000 personas han sido testeadas y es lo que les quería decir en esta nota médica. Laurita, ¿tienes una nota médica por cortesía de Fluimucil? Claro, tengo una nota positiva y es con la actual formación de Queen, que recordemos que es integrada por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert. Pues ellos ofrecieron una versión de We Are the Champions, dedicada, por supuesto, a todas las personas que luchan en este momento. Este video es una interpretación en donde no se suman otros instrumentos o sonidos pregrabados. Es decir, que es con ellos tres solitos y les suena muy bien. Está publicado en las redes oficiales de la agrupación y en la de cada uno de sus miembros para que pasen por ahí y puedan ver el homenaje que hizo Queen a todas estas personas que están luchando en esta difícil situación. El Georgia, el estado de Georgia, hicieron un modelo en los Estados Unidos que dice que no deberían abrir nunca antes del 8 de junio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que él cree que no habrá coronavirus en el mes de octubre, mientras que el doctor, el pequeñito y muy precioso doctor Anthony Fauci, dice que definitivamente sí va a haber coronavirus en octubre. ¿A quién le creemos, Nico? No, pues yo le digo que a Donald no, yo sí no. Yo le creo al doctor Fauci, no sé si sabe, pero me parece muy bonito físicamente porque es pequeño, viejito e infantil. Es un señor que me reencuentra a Benjamin Button. Algo parecido a usted, pero un poco más mayor. ¿Usa medias curiosas? Sí, pues, o sea, tienen dibujitos y cositas. La vez pasada lo vi en una foto. ¿Ah, sí? Que de hecho estaban diciendo un hospital en Italia le estaba ofreciendo trabajo. Sí, tiene cara de ser peticito. No, uno no tiene cara de ser pequeño. Él se para y Trump le lleva medio cuerpo, mi amor. Sí, mide como 1.30. Lo que es más bajito que tú. ¿Será? ¿Qué pasa? Eso ya es mucho decir. Sí, es importante. Muy bajito. Es importante. La empresa Chevron es la última productora de petróleo que queda en Estados Unidos y ha estado operando en la crisis desde hace rato y está desde 1921 cuando Venezuela hizo parte de la OPEP. Eso es todo. El presidente Trump dice que está en desacuerdo con el gobernador de Georgia de abrir barberías, salones de masajes, peluquerías. Yo no le creo, yo creo que él está feliz. Bueno, déjelo. Ah, dímelo, Nico. Bueno, Nico, no, hablemos. Claro, venga, le cuento sobre Fluimucil. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, traje aquí a colación un disco bonito, que es lo último de Liam Gallagher, que se llama Why Me? Why Not? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Lo vimos con Emilio y tiene unas canciones chéveres, ¿sabes? El disco no me gustó. No, es bueno, muy bueno. como solista. No, es un buen disco para los que son fans a muerte de Oasis y esas cosas, me parece que... Bueno, eso es para los fans de Oasis, de Liam Gallagher y de todo lo que dice con un nombre bastante peculiar. Why me? Why not? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Un poco casual, me recuerda a un amigo mío. Eso es todo. Déjelos a los casuales. Espérese, espérese, que es que volví a embarrar, hermano. ¿Por qué? ¿Qué fue? Es que a mí me toca estar muy concentradito, ¿yo? Ay, no, porque no creas, estoy manejando ya consola y pues no, ya no estoy ya no estoy, ¿y pues cómo hace, cómo ve que pongo los discos? Esto suena desde mi casa. ¿Ah, sí? No, no, mira el sonido. ¿No ha notado una diferencia de sonido? No, veo que no, gracias. No, la verdad no. En los originales, el mundo al instante. Hablando de cosas que no tengan que ver con el coronavirus COVID-19, o más conocido como el coronavirus, nos vamos al Océano Ártico. Que es un océano muy frío, de hecho congelado. Los pingüinos con su smoking caminan allí, se arreglan su corbatín, se dan piquitos y se tiran al mar. No, de verdad. Pero yo qué hago si es la naturaleza. Y hoy en día se les ve más contentos a todos. Claro. Me decía que estaban viendo delfines al frente del hotel El Prado en Barranquilla. No. Que en el hotel... Pero en la barra del bar. Exacto, y que estaban viendo... Aclaro que el Prado no tiene mar, por supuesto. Por eso en la barra del bar estaba, porque si no... No sé cómo hicieron. ¿Cómo se llama ese hotel antiguo de Cartagena? Que es el primero entrando allá. El Prado, puede ser, ¿o no? No, ese es Barranquilla, el otro sí es parecido. Ah, ¿en Cartagena dice usted? Sí. ¿El Hotel Caribe? El Caribe. Ah. Dicen que en el Caribe los delfines saltan en unas dimensiones al frente, ese sí tiene mar, que algunos huéspedes reciben a los delfines en la terraza y los tienen que bajar para volverlos a llevar al mar, entre cuatro personas, porque pesan 500 kilos. Sí, muy pesados. No, es toda alegría. Desde el coronavirus todo es alegría en el mundo del mar y del cielo. De la naturaleza. No, eso es una locura. Todos cantan, todos vibran. Bueno, el Océano Ártico en los próximos 30 años no va a tener ni una gota de hielo. Va a descongelarse completamente. No, lo cual resulta en una consecuencia devastadora para el ecosistema ártico. Claro. De acuerdo a la McGill University de Montreal, perdón. En Canadá, sí. El hielo del mar se descongela cada verano, pero vuelve y se pone helado y se pone como piedra en el invierno. La cantidad de este mar en el verano y del hielo que viene después, se ha visto que cada vez se encoge y se encoge más y que ya como que no se congela el mar. Claro. Se ven desde el satélite comparaciones del 79 ahora y la situación es dramática. ¿Qué pasa con ello? Pues lo que pasa con ello es muy delicado, porque se van a ir los leones marinos, sí. Se van a ir las focas, se van a ir... ¿qué es lo que más se va a ir, hermano? Es que yo no me acuerdo. ¿Pingüinos? Se van a ir los pingüinos, que es la parte que más me tiene adolorido, ¿no? Los osos blancos, ya dijo. Se van a ir todos esos personajes y a mí me tiene muy confundido, me tiene muy mal eso, ¿yo? No, los osos polares, por ejemplo, se van a ir. Eso. Entonces yo lo que les quería decir es que... Uy, no, eso sí es gravísimo. Entonces para mí es una noticia que me tiene devastado. Bueno, pero tranquilícese. En Venecia, sí. saltan las ballenas, el beluga, los delfines y los tiburones martillo. Eso es lo que me tiene muy contento. Danzando. Y la humanidad, pues destrozada. Todo el mundo no sabe qué hacer. Nadie sabe nada de lo que va a pasar. Esa es mi nota internacional. Nico, ¿tiene alguna picada? Sí, le tengo y nada que ver con el ¿política? Coronavirus. ¿Picadita? No, porque ayer hablé de las de Israel y no les gustó. Entonces voy a hablar de Madrid. 20 minutos. Voy a hablar de Madrid. Adelante. Anote estos nombres. Mariano Díaz, Brahim Díaz, Álvaro Odriozola, Jovic, Militao, Areola, Gareth Bale, Luka Modric, Marcelo y James Rodríguez. Son los jugadores que van a tener salida en el Real Madrid, de acuerdo a lo que dice el diario Sport de Barcelona. 11. Pero usted me puede decir. Pero si ya se lo había avisado usted hace como 3 meses, brother. ¿Qué? Apenas comenzó el coronavirus, le dije que James salía del Real. ¿Y sabe qué están diciendo? ¿Qué están especulando? Que de pronto. Deportivo Cúcuta. No, espere. Cúcuta que, Deportivo. No. Yo sé que a usted le va a encantar esta noticia. No, pues sí. Si me la tira al ángulo que yo le quiero. Va a encantar, pero mire, va a quedar privado. Va a quedar casi que como si fuera un delfín en la barra del bar del Hotel El Prado Barranquilla. Porque lo que se dice es que parecería que hay una. Pues que hay conversaciones entre David Beckham y James Rodríguez para que se vaya a jugar al Inter de Miami, es decir, a la MLS. Lo que y que le paguen 4 millones de dólares a semejante ranga. Pues no, pero hombre, no debe juzgar lo que se ganan Cúcuta los demás. Cúcuta Deportivo, le digo otra. No, deje. Millonarios, hermano. La salvación de Millos. Aquí en Millos se lo recibo ya. Pero claro, ¿y por cuánto lo contratan? Suave. No, pues él tendría que darse una pela, ¿no? Él tiene plata. ¿Y Santa Fe? No, en Santa Fe no. Bueno, ¿qué opina del América? No. Deportivo Independiente Medellín. No, hombre, el glorioso de la montaña, el poderoso de la ¿Cristal montaña. ¿Cristal Caldas? No, el antiguo Cristal, ya no se llama así. ¿Cómo se llama? Once Caldas, Cristal era cuando pero lo era Cristal Caldas, Cristal. Brother. Pues claro, es el que yo conozco. Pero muy antiguo. Cuando ellos fueron a jugar la final de la Libertadores, ¿se llamaba Once Caldas o Cristal? Claro, Caldas? Once Caldas. Ah, no, entonces estoy demasiado anticuado. Muy, o sea, la última vez que yo vi que se llamaba Cristal Caldas fue en 1986. Bueno, Nico, le hago una pregunta de honor. A ver. ¿Bale para dónde se va? Bale, él tenía de pronto la MLS, algunos clubes de Inglaterra. China era su primer destino, pero con todo esto que ha pasado, difícilmente vaya para allá. Nico, sí. Otra pregunta que le quiero hacer a esta hora. Modric es otro que podría ir a la MLS, al Inter de Miami, al de Oígame, Beckham. Modric sale, no le oí que ese tipo es mi ídolo, sí. El que se suena con las cortinas sí. En el restaurante Numa de Madrid, me ha tocado al lado. Numa Pompilio. Siempre paga Numa la Pompilio, mesa, Pompilio. Siempre paga 1.000 euros. Pero él se para y se suena con la cortina. Él no lo han explicado los modales. Croata, país claro, difícil, crack. Modales. Jugadorazo. Nico, le hago la última pregunta. ¿Usted qué opina del silencio de María Juliana Correa hoy? O sea, no ha abierto la boca. Vamos, hora y 40, ¿no? Mustia. Silenciosa, solo abrió la boca para decir qué pena, pero Jaime. Tú hiciste otra pregunta. Le dije, claro, mi amor, venga y corregimos ya, venga y sumo, multiplico, resto. Perfecto, tú pierdes tu punto y tienes -1. Abrió el sarcófago y se metió otra vez así. ¿Qué opina? No sé qué es lo que ocurre. No sé qué es lo que pasa. María Juliana, ¿tienes alguna nota o nada? Está mustia. Mustia, completamente. Corrijan a María Juliana Correa. En los orígenes. María Juli. La se muteó. Correccional. But I corrected them, sir. Aquí me dicen que hay problemas, pero eso no es problema del director, de los directores, ¿no, Nico? No, pues eso sí. Director, Nicolás y su subdirector y alfil. Ay. Exacto. Laura Hoyos, ¿tienes una nota, mi amor lindo? El Petit Home. Sí, Jaime. Y es que hace algunos días estábamos hablando de Bruce Willis y dónde está pasando la cuarentena, que es con su ex esposa Demi Moore. No, habíamos visto vez. Una imagen donde aparentemente se encontraba con su actual esposa. Sí, que su actual esposa es Emma Heming. Pues Son resulta Julie. Que no están juntos. Él está en Idaho, pues con su ex Demi Moore y sus hijas Rummer de 31 años, Scout de 28 años y Tallulah de 26. Pero ¿Tallulah? La actual esposa de Bruce Willis está en Los Ángeles con sus dos hijas pequeñas, que son Mabel de 8 años y Evelyn de 5. Pero resulta que en un podcast... ¿Qué son esos nombres? ¿Cuál es el apellido? Bruce Willis, Mabel Willis y Evelyn Willis. Mabel, sí. Evelyn Willis y Mabel Willis. Mabel, bien. Bueno, pues Mabel. Una de las hijas, Scout, en un podcast explicó que no están con su madrastra y sus hermanastras porque ellas, una de ellas tuvo un pequeño accidente. Uy, y es que durante una salida al parque se chuzó un pie con una aguja hipodérmica, entonces eso hizo que no pudieran viajar a Idaho para compartir todos juntos. Pero ¿cómo que en Pero los no parques entiendo. Hay agujas hipodérmicas? Sí, o sea, poco, los parques sí, viven no, llenos o sea, de agujas. ¿Qué parques llevan? No Primero, sé, ¿qué es una aguja parques están llevando a los hijos una aguja de hipodérmica es una aguja de una inyección o no? Sí, sí, sí tal cual. O sea, el parque tal lleno cual, de agujas, sí, de, o sea, era un parque de... Un parque médico. De drogadictos. Los tipos un parque inyectándose muy curioso. Hola, y botando. Un parque médico. ¿Para qué, mi amor? Ya te levantamos. Ah, yo voy muy curioso tu, eso. De tu castigo maravilloso. A la pregunta, Nicolás. No, yo me desentendí. Ah, perdón, María Juliana. ¿Qué o a quién ya no soportas Pasito. Más en esta cuarentena? Vamos a leer a los oyentes. He escuchado que la banca del Metropolitano es muy cómoda. Es exacta para que James vea los partidos del Junior. 5-4. Déjenlo, hombre. Y todo eso es por ustedes defenderlo. Si lo hubieran defendido tanto, estaría ya en Madrid. Déjelo, déjelo. A los vecinos que cogieron esta vaina para rumbear día y noche con música horrorosa. A las mismas actrices que siempre que salen en los videos para adultos con los que uno espera innovar. A Laura Natalia, que busca todas las respuestas del arepazo en Google. ¿No, Tanico? 5-4. El dólar bajó 7.7 pesos a 4.038. En marzo 19 estaba 4.158, ¿yo? El sí. Dow Jones subió 456 puntos. El Nasdaq 232. El Standard Poor's 500. 62. Colcap, nada. Oro, $35, 1736. El petróleo creciendo brutalmente. El WTI en 14. El Brent en 20. Ah. Hoy leí una entrevista con el gerente de Ecopetrol y dice que están trabajando a media marcha. Claro. La mitad están apagados. Sí, es que no parece fácil. Bueno, después de 76 días de cierre, el epicentro del virus Wuhan está abierto. Están abiertos todos los restaurantes y la gente camina muy contenta. Me encuentro al lado del Hotel Kimboli. El turno es para... ¿Ya leí todos los tweets? Bueno, es que no ha escrito mucha gente, ¿no? No, pero lea que debe haber más. A ver. Claro, seguimos. Me cansé por la mañana de escuchar al rey, que por alguna extraña razón encalló hace 2 semanas. Con serenidad, Jaime, te puedo decir que ya tomamos una pequeña ventaja, pero el ancla de Nicolás a veces nos estanca. Soldado de Jaime 5-4. Verdad. Me tiene... A ver, no me aguanto una noticia más del coronavirus. Espero que luego hablen de otra cosa porque si no pasa, se pudrió tutti. Eso. Granjeritos, mi mi hermana ha puesto la pelota de letras 3 veces por semana. Uy. Hoy me decidí, tomé el DVD después del programa, bajo al parqueo y lo quemaré con querosén en un balde. Eso. Emilio ya está on fire. Ah. Cracks, ya no soporto a dos tías con las que estamos en un chat de familia. Una manda mensajes apocalípticos de la Virgen y los pastores esos de Fátima. La otra dice que es complot y que el virus no existe. Ya no sé si prepararme para el juicio final o salir para la calle como si nada. Está bueno. A los que inventan y dicen pendejadas como el creador del señor Billy Martin. 5-4. Ayer San Pedro habló de sus chilenas, la camisa de pajarito y pantalón finísimo. Ustedes ya no son originales. Hace más de un mes todos los temas del día tienen que ver con el coronavirus. A los influencers colombianos les hacen creer a los niños que una profesión de vida sería sacar la lengua en videos pendejos. Son bobos con suerte. A ese tal Jesse Uribe, ya está peor que la EPA Colombia. Uy, no, yo, a mí no me gusta Jesse Uribe, tengo que ser franco. Bueno, Emilio, ¿qué pasó ayer en el... ¿Ayer o antier? Ayer. Ayer se transmitió, bueno, se grabó hace unos meses, pero se transmitió, ayer Let's Go Crazy, que fue el tributo de la Academia y los Grammy a Prince. Estuvo Earth, Wind and Fire. Merecidísimo. Sí, estuvo Chris Martin. Merecidísimo. Estuvo Sheila E., que fue la gran protegida de Prince toda la vida. Merecidísima, y era un bombón absolutamente divina, la hija de Pete Escobedo. Pete Escobedo, gran percusionista ella además. Muy estuvo... sensual y muy ardiente, era muy jocosa en el sexo, ¿sí? Bueno. Jocosa. Estuvo la banda The Revolution, que era la banda de Prince. De Prince. Y de muy Sheila, bueno, merecidísimo. Ella participó. Estuvo, o sea, Juanes, si Prince y ella estuvo... tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Yo creería que sí, pero nunca sabremos cómo manejaba su vida sexual Prince. Ella fue la, ¿estuvo bueno, Juanes, ella fue la gran, dijiste, protegida de él? Sí, estuvo Juanes y estuvo cantando justamente con Sheila E. y con The Revolution. Y tenemos el audio de esa presentación. Ay, buenísimo. Que nos lo pasó Paulita Jaramillo, su maravillosa. Paulita, besitos. Muy, muy bueno para Juanes. Bueno, sí. ¿Qué canción es? Y bueno, la canción es la que a mí más me gusta de Prince, que es 1999. Entonces aquí va esto. Salir. Y vuelva a salir y lo vuelvan a agarrar, podría llevar una sanción hasta de 8 años de cárcel. Uno de los casos como más interesantes para mí, y pues no es responsable, proviene de Armenia, Quindío. Un hombre que fue abordado por la policía en las calles de Duitama, Boyacá, y los policías le dijeron, un segundito, deme su cédula, sí, y se fueron a hacer la revisión de sus antecedentes. Los uniformados encontraron que el ciudadano de 27 años tiene anteriores órdenes de comparendo por incumplir la cuarentena. Uy, no me digas. ¿Cuántas órdenes le encontraron? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántas órdenes de comparendo le encontraron al señor? Previas. De Armenia, Quindío. ¿Cuántas le encontraron antes? Vamos a poner... Falta uno que debe estar consultando el internet, ¿no? Bueno. Me preocupan los que se demoran, ¿no? Ya todos contestaron, falta uno. ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién puede ser? ¿Quién será? ¡Ah! Acaba de aparecer. Tenemos un menos uno inmediato. Menos uno para Nicolás Samper. Los originales. Nada que lo logra, Nico. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Tenemos dos más unos en la mesa. Laura Hoyos y Jonathan de la FM. En los originales, Chambó. ¡Eso! ¡Lávense quién! Porque ante los logros que son... Y voy a leer nuevamente la noticia antes de despegar. Hay que quitarse el sombrero. Uno de los casos es el de un hombre proveniente de Armenia, Quindío, quien según los registros se trataría del mayor infractor en el país de la medida de aislamiento decretada. Al hombre fue abordado en Duitama, le revisaron los papeles y encontraron que el ciudadano de 27 años tenía 13 órdenes anteriores de comparendo por cumplir la cuarentena. ¡Pero qué cara dura! Chapó para el señor, no sabemos ni su nombre. Pues, debe casi además, 12 millones de pesos, no más. No, que claro, y es además, como un millón de pesos. Claro, es como un millón de pesos Chapó por multa. Chapó Jonathan. En los originales. Cara dura. Es que la multa está como en 960, más o menos. ¿Cuánto puso Nico? Cuatro, pues yo pensé que la gente era un poquito más decente. Hay que quitarse el sombrero. No, un atorrante. Pero es que, Nico, hay una galería donde está él en medio de dos policías. Despegamos, por favor. Una pinta distinta. ¿Despegamos? ¡No! No, el tipo es interesante. A mí me gustaría conocerlo porque es un descarado. O sea, el tipo sale en reseña con la policía de 27 años con 13 comparendos. Es que no hay derecho. No, bueno, Nicolás señor, dijo cuatro y las chicas a las que le puse el más uno, pues dijeron la suma de... La chica es el chico. 13, ¿no? Y Jonathan chico. Y Laura, ¿no? Ay, pero no corrijan tanto que eso es tan harto. La... ¿Sí o no? Bueno, vámonos entonces aquí con esta gente. Aquí está. Jealousy, Dear Jealousy, con el señor Mika. ¿Nos puedes decir cómo era? ¿Le pasó rápido, por favor? Orlando, menos 11 puntos. Jonathan, menos 9 puntos. María Juliana, menos 4. Yo tengo 2 puntos. Nicolás, 16. Y Laura Natalia, 19. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, vamos con varios guapos. Estrellas que hablan de la lucha contra la salud, guapos. Por ejemplo, Shannon Doherty, de 48 años, reveló que ha luchado con un cáncer todo el año pasado. Justin Bieber también le contó al mundo que él estaba muy enfermo de Lyme disease, que es una enfermedad producida por las garrapatas. El artista, el comediante Billy Connolly, dice que sufre de enfermedad de Parkinson. Ramon Singer, The Real Housewife of New York, diagnosticada con enfermedad de Lyme. El presentador Rush Limbaugh, de Fox, cáncer avanzado de pulmón. La lindísima Jamie Lee Sigler de Los Sopranos, una batalla de diagnóstico MS, una enfermedad privada que no dice bien qué es. La muy sensual Taryn Henson, depresión y ansiedad. Lena Dunham, síndrome de Ehlers-Danlos. Solo les puedo decir que está usando bastón. Jamie Lee Curtis. Trago. Está luchando por la sobriedad. Elder Landos Syndrome es lo que revela CIA, o SIA, como quieran. Este muchacho que sale en falda aquí se llama Jonathan Van Ness, de tacones en los Emmys. Sí. Una pinta bastante afeminada. Bueno, bueno. Él es experto sí, en moda en The Queer Eye y reveló que tiene SIDA. Kim Kardashian, que sufre de una artritis psoriática. Sí. Selma Blair, esclerosis múltiple. Sarah Hyland tiene una displasia de los riñones. Jane Fonda luchó mucho tiempo con el cáncer. Julia Louis-Dreyfus, diga, la mejor comediante de la historia, mire, otra vez. Difícilmente haya una mejor comediante como en el cáncer, caso de Elaine Benes en Seinfeld. Cáncer de seno. Mire. Cáncer de mama, para que a Nicolás le suene mejor. La actriz Emily Clarke de Game of Thrones luchó con dos aneurismas durante la filmación. El cantante Dick Jonas de Jonas Brothers, diabetes 1. Y yo creo que ¿quién más? Aquí está muy linda ella, Gabriela Union. Tiene un tipo de endometriosis que la hace infértil. Michael J. Fox, pues ya sabemos que ya no puede ni moverse del Parkinson que tiene. Sí, está ahí mal. Y bueno, y la lista, pues dejemos así porque la lista, Selena Gómez, un sistema de condición autoinmune. Claro. No, si fuera claro no lo estaría contando. Demi Lovato, con una lucha con el uso de drogas para la bulimia. Y ya, ¿quién más es? No, es que la lista son 700. Yo no sé para qué hacen esto tan largo. El cofundador de Megadeth dice que tiene cáncer. Y terminamos, gracias a Dios. ¡Ah! ¡Qué dicho que terminamos los guapos! Los guapos, María Juliana, que no has dado una sola nota durante todo el programa. Uy, se pudrió todo. Guapo, guapísimo Alejandro Sanz, que ha estado muy activo en redes sociales durante toda esta cuarentena. Pues recordemos que solamente 2 días después de que en España se decretara el confinamiento obligatorio, él ofreció un concierto desde su casa junto a Juanes. El 25 de marzo publicó una canción que se llama El Mundo Fuera. Y ahorita esta semana ha iniciado, bueno, inició un proyecto colaborativo en el que invita a todos sus seguidores a mandarles videos con experiencias sobre su cuarentena, con sus experiencias con la pandemia, si ha tenido personas enfermas, cómo lo está superando, cuáles son, digamos, las medidas de precaución que están tomando. Alejandro Sanz pretende hacer un pequeño video documental con todo el material que le envíen sus seguidores para publicar en sus redes sociales y para hacer también, seguir hablando, por supuesto, del coronavirus, de la pandemia y ayudar a las personas o darle ideas a las personas para tener las precauciones necesarias. Cero bulla, hoy tuve en mi casa. Bueno, otra chica muy guapa, mañana lanza algo muy importante en CNN. A mí me parece una de las mujeres más divinas que hay hoy en el mundo. Pues a Emilio, ¿te acuerdas, no? Claro, Alicia Keys, imagínense. Divina. Que ella preparó una pieza visual para una canción que va a ser parte de su nuevo disco Alicia. La canción se llama Good Job. Es una canción que ella originalmente había dedicado, digamos, a gente que eran héroes para ella, como por ejemplo su mamá. Y ahora decidió que se la va a dedicar a toda la gente que ha luchado contra el COVID-19. Esta canción va a ser parte de la transmisión que va a hacer CNN mañana, Global Town Hall. Mañana, y ¿nos podemos conectar con CNN o eso es ilegal? Totalmente ilegal, ¿no? Hombre, tranquilo. ¿No? Y no se preocupe, tranquilo. CNN, a las 7 de la noche, hora de Colombia, comienza. Sí, y la canción también va a ser parte de una nueva campaña de CNN Heroes que se va a anunciar más tarde esta semana. La canción va a ser lanzada por RCA Records, es decir, Sony Music, y será disponible en todas las plataformas digitales mañana. Fue una canción que ella compuso junto a su esposo, el productor Swiss Beats, junto a The Dream y junto a Avery Chambliss. Pero la lanza CNN. O sea, nosotros tenemos que esperar a que la lance para después estar en las plataformas. CNN la lanza. Yo creo que lo que va a pasar es que a las 12 de la noche entran las plataformas. Claro. Perfecto. Mañana no la vamos a poner, por supuesto, porque eso es un delito que nos llevaría hasta $500,000 en multas y hasta 5 años en prisión en Estados Unidos. Pues Emilio, eso será a las 7 de la noche en CNN. Eso lo ha anunciado todo el tiempo el hijo de la desaparecida Diana von Fürstenberg. Pues el hombre no le falta clase, le sobra al señor Anderson Cooper. Cooper. ¿Les parece linda Alicia Keys o normalita? Divina. Es linda, linda, es muy sexy. Divina. Y además, sin una gota de maquillaje, ¿no? Nada, nada. Y además, bueno, buena cantante, buena gente. Bella. Ella presentó los Grammys con toda esa lacta por fuera. Recorre a Nicolás mucho. Exacto. A Laura Acuña la vio ayer en el semáforo en rojo. A las 7 de la noche, hombre, estaba de camisa blanca, pero creo que el sutián era oscuro, Nico. Ah, era un sutián oscurísimo. Y tenía una crucecita ahí en su cuellito, solo diamantes y a los lados dos zafiros. Y en el brazo izquierdo, sí. No le quiero contar la colección de circones que tenía. O sea, es que no le vi la cara porque brillaban tanto que me reflejaba. O sea, no sé cuánto dinero tenía puesto ayer Laurita y se lo merece porque es una escultura. Ay, nunca olvidaremos, Laurita, toda esa sensualidad y turgencia de tu cuerpo. Antes, durante y después del embarazo. Orlando la veía siempre igual. ¿Orlando? Uy. No importa, Chief, que tenga hijo. ¿Qué importa, Marco? Vamos con... Hijo mío, tienes que ser un poquito menos brusco con la chica. Le decía a su hijo, claro. Emilio, vamos con tu cuota musical, por favor. Y claro. Pues ha estado muy buena la música hoy. Muy buena entrevista de Earth, Wind & Fire. Felicitaciones de nuevo. Gracias. De nada. Bueno, vamos. Vamos entonces con esto. Sergio Méndez, un tema de su nuevo disco In the Key of Joy, que salió hace pocos meses, con la participación especial de Sugar Jones. Esto se llama Samba in Heaven. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Su nombre es Fang Fang. Tiene 64 años. Ella nació en una familia acomodada, además plagada de intelectuales a su lado, y se dedicó a escribir, y es novelista en China. De hecho, en el año 2010 ganó un premio literario muy importante allá. Pues ella, que vive en Wuhan, empezó a escribir un diario desde el 23 de enero. Ese diario culmina en marzo. Hizo en total 60 entradas publicadas en internet. Y ahí cuenta el miedo, la cólera, todo el asunto que tuvo que ver con la llegada del COVID-19 a Wuhan. La bitácora habla de hospitales saturados, de vida confinada, de muerte de familiares, bueno, una cantidad de cosas que ha ido revelando, como les cuento, y que se va a convertir en libro. Ya le dijeron en varias editoriales en Europa que se lo van a traducir al inglés, alemán y francés, pero tiene un problema. No puede volver a China. Ya le anunciaron grupos extremistas que ella es una traidora y que si vuelve a China va a correr peligro por las consecuencias que va a acarrear ese texto, que seguramente le va a ir muy bien en las librerías. Bueno, noticias que tienen que ver con los reclamos de plata porque no están trabajando en los Estados Unidos debido a toda esta crisis. Los economistas estiman que el Departamento de Trabajo reportará mañana que 4.5 millones de americanos adicionales han aplicado para el seguro de desempleo. Esto es menos de los 5.2 millones del jueves de la semana pasada y de los 6.86 millones que se aplicó en marzo. Pero si sumamos todo esto y si las cosas siguen como están, 26.5 millones de americanos aplicarían para el desempleo en un periodo de 5 semanas es el número más grande de todos los trabajos que se han creado desde la gran recesión de 1929. La alcaldesa de Las Vegas dice a María que todo se abriera. Hoy hicieron un show en Harley Davidson en Las Vegas, ¿verdad? Que por eso ese país se va a complicar. Las muertes en Estados Unidos llegan a por encima de 46,000, con un total de casos de 834,000. En el mundo, 2,611,000 muertes, 181,000. En Milán comienza a abrir una vía solamente para bicicletas. E Italia se comenzará a abrir lentamente. Pero la alcaldesa de Las Vegas dice, esta es la ciudad del pecado y acá nos moriremos. No. Me acabo de inventar la frase, pero me imagino pero ¿para qué piensa ella? I'd love everything to open, dice. Amaría que todo se abriera. Ahí en Las Vegas, todo lo abren. Es la ciudad del pecado. Todo está abierto. No, pero de verdad también. Usted no tiene ni que golpear. Nada, eso está ahí. A la mano todo. Bueno, María Juliana, que ha estado muy ausente en este programa, ¿no? No, se le no, pero, no pero, ¿sí? Pero es muy valiosa. Yo sé quién sabe, ¿sí? Lo que usted sí no sabe con esta noticia o esta historia que sucedió en Argentina. Ella se llama Fátima y es una maestra de una escuela. Pues obviamente por todo lo que pasó, cerraron las escuelas, los estudiantes se fueron para su casa y la maestra también, y comenzaron a hacer clases online, como lo están haciendo la mayoría de niños alrededor del mundo. Pero resulta que no todos los niños de esta escuela tienen acceso a internet. Así que Fátima buscó la manera de llevar las clases a estos niños sin necesidad de internet y decidió inventarse un programa radial a través del cual les da clases. Ella se fue a hablar con la radio barrial de la comunidad, les propuso hacer este programa para que todos los niños tuvieran acceso al contenido y justamente así le puso el programa, se llama Contenido. Les mandó notas a todos los niños a sus casas para que se enteraran del programa radial que se hace de todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del día y comenzó a dar sus clases tranquilamente. Pues la maestra, y la noticia era esta, que está muy contenta, porque los niños han buscado la manera también de hacerle llegar notas a su maestra agradeciéndole por las clases. Bien. Bueno, Laurita, una picadita, una notica así piconcita, por favor. Bueno, con la secuela de la película Venom, que tenía previsto estrenarse el 2 de octubre de este año, pero decidieron retrasar su estreno hasta el 25 de junio del 2021. Sí, la verdad, pues está... La primera película no tuvo muy buenas críticas, más bien mediocres, pero fue un gran éxito en la taquilla, así que por eso se desarrolló esta segunda parte de nuevo, protagonizada por el churro de Tom Hardy. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, a la pregunta, por favor. Perdón, a la pregunta, por favor. ¿Qué o a quién ya no soportas más en esta cuarentena? Yo a nadie. Seguimos. Bueno. La facha de guisa que me mando últimamente. Sí. Creo que me estoy pareciendo al caserito Cárdenas, solo que sin la turgente res. Cucho. Nota. María Juliana. 0-1 porque no entendí. Mejor. 5-6. Sí. 6, sí. Yo no me soporto a los imbéciles que dan de hablar todos los días, dice Jessica. Pipe Bueno y el tal Jesse Uribe, no más. Saludos a Laurita Hoyos, la única mujer informada del programa. Hágame el favor. Ah, bueno, qué fuerte. Johnny Zamora, el reggaetón. El arepaso no dice lo mismo. No, pero no importa. Jaime, a esos jumentos que gracias a su indisciplina nos siguen sumando días en la cuarentena. Hoy las niñas usaron el lenguaje de señas para presentar el programa, ¿no? ¿Nico? 5-5. Qué bueno es Twitch, oiga. ¿Para qué? Pero Nicolás, el Gebels de la radio, lo escucho todos los días y vamos con las mismas notas. ¡Qué claro! Espera y leo esto porque es que me toca organizarme. ¿Quién es el molusco Ah, el caracol. Ah, el canal del molusco. Bueno. Sí. A mi vecina con su música de diciembre todas las mañanas, todos los días. Qué bodrio. Y el canal del molusco anuncia para este fin de semana a James en Col, Uruguay, Col, Japón. Ahora sí se pudrió Tutti, diría Augusto, el Toti Samper. Bien. A los que dicen que tengo que salir con una nueva habilidad o destreza de esta cuarentena. Hoy, ya sí. Veré si paso la cuarentena durmiendo o rascándome las berijas. Bueno. Jaime, María Juliana quería quedarse con el punto así como las cédulas. 111 y 222 con el giro solidario. Esa plática se perdió. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos a presentar una. No, no, me toca a mí. Voy a presentar una canción y me ayudas. De un disquito que te regalé y no había sino una copia. Y después lo conseguí en Londres. Y es ya cuando Parsons, el último disco. Ah, sí, el último disco de Parsons, que ya no es el Project, sino es Parsons. Y bueno, me apareció muy bueno y nunca lo ponemos. Y me gustaría recordar la canción One Note Symphony. ¿Algún datico picadito del disco? Muy picadito. Es un disco inspirado por el concepto de la magia. Parsons es Parsons en su tiempo libre es mago. Les dejo ese dato curioso. Como Daniel Day-Lewis en su tiempo libre, ya es libre porque no va a actuar más, zapatero. Sí, bueno. Entonces Parsons hizo un disco sobre la magia que se llamó The Secret. Y así que todas las canciones son inspiradas por eso. Incluso hizo una versión ahí de The Sorcerer's Apprentice, que es la obra de Paul Dukas, que se hizo muy famosa en la película Fantasía de Disney. Ok. Gracias, Emilio. Aquí está lo último de Alan Parsons, One Note Symphony. Y Jonathan, si este disco no suena bien, nada suena bien, porque él es súper ingeniero de sonido. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! The plane. Perdón. Yo me emociono mucho con Hervé Villachaise. Gran actor. Era un enano degenerado. Uy, tenía una vida muy, muy licenciosa. Se quitó la vida de un tiro en un ojo. Sí. Una organización cultural nativa de Alaska está demandando a la compañía de lujo Neiman Marcus, afirmando que esta empresa, que tiene como base Dallas, Texas, violó los derechos y la protección de las leyes de arte de los indígenas americanos, conocidos como American Indians, porque se pusieron a vender un abrigo con los diseños geográficos tomados de la cultura indígena. No, ya es un poco exagerado. Sí. En estos problemas y estas empresas y demandando a estos pobres señores. Una ley federal una demanda que se presentó esta semana del Sea Alaska Heritage Institute, que mantiene que esta versión del Raven Tales es el modelo, la cola de Raven, del halcón. Sí. No, halcón no, The Raven es el... Cuervo. No, cuervo. No, sí, es cuervo. Cuervo, cuervo. Por la que están cobrando $2,555, tiene a los artistas nativos de la costa noroccidental de Alaska y el diseño es conocido como Raven's Tale. Es un estilo que ha asociado por años con las culturas Tlingit, Haida y Tsimshian tribus. De acuerdo a la ley, el vestido también copia un abrigo creado por un Tlingit, un jefe Tlingit, hace más de 25 años. El abogado Jacob Adams de Silaska dice que es parte de un gran movimiento para reconocer los derechos de los indígenas y sus ítems culturales. Por un largo tiempo se ha visto esta clase de recursos que nadie puede usar. Esto va por ahí, más allá de la inspiración y la violación de los derechos. Yo no estoy de acuerdo. Neiman Marcus es una empresa y respondió sin comentarios. Sí, no comentarios. No está claro si la prenda se sigue vendiendo. Yo quiero una, me imagino que hecha por... Nico, regáleme una, la hecha por los indígenas, debe costar $15. Bueno, pero buen precio. Sí, pero es que es la original. Claro, pero está bueno. Neiman Marcus tiene 53 tiendas en los Estados Unidos. Uy. Y ninguna en Alaska. Si alguien tiene mejor nota que esta. Viaja a las estrellas, Laura Hoyos. Bueno, ¿y es Isla de la Fantasía? Bueno, yo me voy para Nueva York. Bueno, a la con misma una vaina. Noticia muy, muy poco alentadora, y es que encontraron un gato que dio positivo con coronavirus, pero él no ha tenido ningún contacto con personas infectadas. Sí, este fue uno de los dos gaticos que encontraron, y ya las autoridades confirmaron que este felino fue diagnosticado con este virus luego de desarrollar síntomas leves. A mí lo que me preocupa de este tipo de noticias es que la gente es muy radical con eso y empiezan a abandonar muchas mascotas. Entonces sí, eso también puede derivar en un problema de salud aún mayor. Es delicado también que los mascotas tengan coronavirus. Yo no soy nadie para opinar, pero solo comento eso. Pero tú prefieres dejar botado un humano con coronavirus que a un perro, ¿verdad, María Juliana? Ninguna de las dos, Jaime. Ve preparándote entonces, muchas gracias. ¿Tú tienes gatos o perros? Ambos. Nico, sin comentarios, ¿verdad? Pasamos. No comments. Los amo con loca pasión. No hemos dado cuenta de ello. Si tuvieras que salvar... Pero así mal. Por ejemplo, no. A mí no me hagas esas preguntas, Nicolás. Madura. No, pero es muy sencilla, porque yo sé la respuesta. Sí, vamos si con estoy, música. Si yo estoy parado y están tu perro y tu gato y viene un tsunami, ¿a quién salvas? Al perro y al gato. Pero no me cabe la Emilio, menor vamos duda. Con música. Vamos con esto. John Mayer y un tema de su disco The Search for Everything del 2017. Still Feel Like Your Man. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Bueno, voy a presentar antes del arepaso algo de Love in Limited Orchestra, directed by Barry White. Después lo presento en espectaculares, pero quiero primero poner la canción original de la película ganadora del Oscar Casablanca del director Michael Curtis, y esa escena maravillosa donde Ingrid Bergman ve a Rick, a su gran amor de París. Se abandonaron porque ella era casada. Película espectacular de los 40s, y esta escena maravillosa cuando ella le dice a él que toque el tema y él le dice que no se le acuerda porque sabe que Rick lo va a regañar porque Rick quedó destrozado de por vida por la partida de Ingrid Bergman. Aquí está el piano de este hombre, de este moreno, que dice As Time Pero Goes By. Antes quiero agregar. No, es que no hay mucho tiempo. Bueno, bueno. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Listo, le podemos bajar ahí por favor de una vez, gracias. Y aquí está, en espectaculares Gs, Barry White y la Orquesta del Amor Sin Límites, con una versión de la misma canción de uno de los discos maravillosos que hizo Barry con su orquesta del año 1979. Y me parece una versión espectacular antes del arepaso. ¿O no, Emilio? Bueno. Bueno, mi querido Jonathan, tiempo de ir al arepaso inmediatamente, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nicolás, le deseo que se gane su más uno. Le agradezco, muy amable. Por cortesía de World Cursor Lab, dedicado a María Juliana Correa. Ay, él no dice, puede ser. ¿Cuántos países del mundo no tienen la bandera rectangular? ¡Eso es ¡qué buena pregunta! Tengo uno ya, que fue un arepaso anterior, para los que se acuerden, ¿no? Gracias. Ay, es tan difícil, A mí no me tocó ese arepaso anterior. Pero tan raro, ¿no? Pues si no estaba. ¿Tú no estuviste en ese? Bueno, pero no se va a hablar de eso. El pasado nos condena. Aquí, pues. Hemos recibido solo dos respuestas. Los que más lejos estén, el menos uno. Lo único les puedo decir. Menos uno para Laura Natalia Franco, Orlando Rivera, Jonathan, el Ura Ochos. En los originales. Es los que estén la más lejos. Corrección. Esa es la ley acá. Bueno. Salud. Me salvó de vaina, ¿no, Nicky? No, tranquilo. Well, my wife tried to prevent me from... O sea, menos los cuatro uno, me encanta. Todos. La misma vaina. No, ya leo todo, tranquilos. Lejanos. Chapó más uno para María Juliana Correa. ¡Ay, Dios mío! Y literal, dije cualquier cosa, porque no tenía ni idea. Que son muy de vez en cuando... Hay que quitarse. En segundos el sabor de la noche con Emilio Sánchez. ¿Cuántas eran? La respuesta correcta. Voy a leer. ¿Cuántos países del mundo no tienen la bandera rectangular? Pregunta World Culture Club. Respuesta: solo tres países. Suiza y Ciudad del Vaticano, que la tienen cuadrada. Y Nepal, que la tiene formada por dos triángulos con hipotenusa hacia el lado opuesto al borde del asta. Los que dijeron uno, menos uno. Los que dijeron cinco, menos uno. Nicolás, mi amigo y granjero, compañeros de cacería, Suiza y la Ciudad del Vaticano. Uy, no, ese sí se me fue. Pero hermano, si ya sabía uno, es que es bien de verdad. Por eso dos, ahí tenía Suiza y Nepal, esos eran los que tenían la cabeza. Y la del Vaticano. Nico, ¿y Suiza es por el fútbol? ¿Cómo va el arepaso urgentemente, por favor? Orlando tiene menos 12 puntos, le sigue Jonathan con menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, yo tengo 1 punto, Nicolás tiene 16 puntos y Laura Natalia ahora tiene 18 puntos. Bueno, ya terminamos. ¿Usted tiene algún ganador, Nico, hoy o pasamos así? No, pasemos. Perfecto. Chao. A continuación, El Sabor de la Noche.